Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos y bienvenidos a Radio Crash en el 105 de la FM y a este espacio llamado Músicas en la Tarde, que ahora da comienzo. Y ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, ahí en el blog de la emisora, en radiocrash.org, podéis escuchar el programa en directo, descargarnos a vuestro reproductor portátil, y si lo preferís, pues bueno, la radio a la carta, ya sabéis, ese famoso nombre, ese archivo sonoro ahí, tanto de este como de otros programas que realizamos aquí en esta vuestra, en nuestra emisora. Bueno, pues podéis escucharnos cuando mejor os convenga. Y también ahora, al inicio del programa, saludamos, como no, a los oyentes y amigos que lo hacen a través de la emisora hermana de Radio Nava, que retransmite y redifunde este programa los sábados a las 2 de la tarde y los martes a eso de las 4 de la tarde. Así que un cordial saludo para ellos y bienvenidos. Y como viene siendo habitual, y al mando de este buque sonoro que ahora se inicia y encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, y encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y hoy el programa va a ser muy especial por diversos motivos, sobre todo en la parte final, ya os adelanto que va a ser un tanto especial, ¿no? Bueno, pero ahora estamos en el principio y vamos a lo que nos interesa. Vamos a escuchar en esta primera parte del programa, vamos a oír un trabajo discográfico que está publicado ya por el año 2002. Diréis que, bueno, un poquito retrasados. Bueno, pues sí, ciertamente sí, pero tampoco tenemos mucho problema al respecto, porque el disco se lo merece, merece la pena y merece sobre todo que lo conozcáis, y si acaso lo disfrutéis y lo tengáis en vuestra discoteca, porque es un trabajo realmente interesante. Hay que decir que ya en el mes de febrero escuchamos el primer trabajo de este grupo, que responde al nombre de Blue Planet, que lleva por título Paz para Kabul, Paz en Kabul, como queráis llamarlo, y allí, pues bueno, era un trío en el que destacaba sobremanera a las flautas Lenny McTowell, que es, digámoslo, por así decirlo, el fundador, el núcleo central del grupo, y luego estaba también el tunecino Yasser Youssef, que a partir de ese momento, estamos hablando de finales del siglo pasado, ¿no?, pues comenzó toda su esplendorosa y grandiosa carrera que llega hasta nuestros días, ¿no? Bien, en este Blue Planet, en este disco que vamos a escuchar ahora en el 2002, solo permanece precisamente, digamos, el fundador, el Lenny McTowell, que es el encargado de las flautas y de los sintetizadores, y alguna que otra composición de lo que vamos a escuchar, ¿no? Él es el fundador. Para esta ocasión ha llamado a cuatro músicos de la India. Si recordáis, en el mes de febrero, el Paz para Kabul estaba, digamos, centrado en lo que son las músicas de influencia arábiga, ¿no? Libanesas. Y bueno, seguimos con los problemas. A ver si no. Ahora parece que está mucho mejor el sonido, ¿no? Es que estamos aquí ajustando el sonido. Antes me parece que salíamos como muy bajos. Y ahora pues esto pita demasiado, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, bueno, si en ese primer trabajo estaba influenciado por esa otra zona geográfica de nuestro planeta, ahora este hombre, Lenny McTowell, se ha ido a la India y se ha juntado con otros cinco músicos que responden al nombre de Makin Luddin, que se encarga pues de las percusiones en el sentido de las baterías y de la tabla. Es un hombre que ha estudiado en el Conservatorio Alemán de Kaslarre, o algo así, ¿no? Ha estudiado jazz, ha compuesto obras para teatro, para televisión, en fin, un hombre multidisciplinar. Está también los hermanos Ganesh y Kumarets, que son hermanos y los tocan el violín, tienen también formación clásica, pero sobre todo, detalle importante, del sur de la India, de lo que se conoce y de lo que se llama como la música carnática, ¿no? Y les acompaña también Neweli Venkatesh, vamos a ver, Venkatesh, más o menos, ¿no? Ya sabéis, el indie es un poco así, todavía lo tengo un poquito verde, ¿no? Que nos toca las percusiones y nos toca un tambor muy tradicional en la India que, bueno, luego hablaremos para que sepamos un poco y vamos de paso aprendiendo todo lo que se relaciona con todas estas músicas, o un poquito al menos, ¿no? Bueno, pues esto es son indios, se llama Masala el disco, Masala. Yo tengo un gratísimo recuerdo de esto porque, bueno, no sé, ya sabéis, en la India todo significa muchas cosas, pero el Masala, si no recuerdo mal, ¿no?, era un plato y sigue siendo un plato muy tradicional en la India, que se come en una hoja de plátano, ¿no? Y es como si fuera una pequeña pasta de arroz o de patatas, algo así, ¿no? Más denso, y luego diferentes sabores aderezados con salsas, ¿no? Y vas mojando y vas ahí comiendo con las manos, ¿no? Y la verdad es que la última vez que lo comí, años hace, ¿no?, que he estado en la India, si me permitís contaros esta anécdota, ¿no?, pues estaba en una estación de tren, no me preguntéis la ciudad porque no la recuerdo, y había un comedor, ¿no? Y allí comiendo, pues, bueno, un comedor totalmente, digamos, nada occidentalizado, ¿no? Todo el mundo comía con las manos y con los compañeros que iba de viaje, pues me pidieron un tenedor para comer la masala o no sé lo que estábamos ahí comiendo, pero... Y me acerqué allí a la cocina, se lo pedí, ¿no? Y me dijo que cuántos quería. Él veía que éramos cuatro occidentales solo en el restaurante y me indicó. Yo dije, no, dame tres, porque donde los has lavado, pues prefiero los tres, ¿no? Y luego me senté a comer una masala realmente exquisita, pero tremenda. Comí la mía, comí la de uno de los acompañantes que estaba ahí conmigo, ¿no? Con las manos, por supuesto, y los indios me miraban un poco extrañados, ¿no? Tengo que deciros que estaba realmente deliciosa y creo que al cambio en aquella época todavía no existía el euro, ¿no? Al cambio me vino a costar aquella exquisitez, si no recuerdo mal, unas 25 pesetas que hoy, bueno, son menos de 20 céntimos, ¿no? Para los que tengáis, que no hayáis podido vivir a lo mejor en la peseta, ¿no? Bueno, pues eso es para mí la masala. No sé si realmente el Blue Planet se refiere a esto, pero bueno, ya sabéis, ¿no? La cultura india, con independencia de las palabras que tienen un significado, tienen infinidad de ellos y con eso nos quedamos, ¿no? Una pequeña anécdota para que sepáis si algún día vais por la India lo que es la masala, ¿no? Bien, vamos ya a centrarnos a lo que es propiamente dicho el trabajo musical y se abre con este temazo impresionante que nos sirve de presentación y que responde al nombre de Karma, que, bueno, pues con ese nombre queda dicho todo, ¿no? Ya lo sabéis, el espíritu, la tierra prometida, en fin, todo lo que queráis, eso es el Karma y esta es la visión del Blue Planet.

Bueno, pues de esta manera se abría este disco que hoy estamos escuchando, el Blue Planet, titulado Masala, segundo trabajo discográfico de, bueno, seguimos con los problemillas de sonido, bueno, segundo trabajo discográfico de este grupo que le prestamos atención. Ya sabéis que el mes de febrero ahí tuvimos la oportunidad de escuchar su primer disco, El Paz para Kabul, así que si negáis un poco en el archivo sonoro, bueno, pues ahí lo podréis escuchar. Bien, seguimos, vamos con el siguiente de los temas, en este caso con el Ludic Garden, que posee una parte, digamos, esplendorosa, espléndida, ¿no?, donde la voz y el violín establecen un diálogo realmente poderosísimo. We'll be right back. Bueno, pues este era el tema que acabamos de escuchar y estaba aquí antes, no recordaba el que os tenía que comentar, pues precisamente el que sí, que es efectivamente la masala, ¿no? Por así decirlo, es una salsa de varias especies. Vamos a ver si lo vemos aquí, que me he atrevido a andar en el ordenador mientras hacía el programa, porque la verdad no lo recordé, estaba tan seguro de que era esto solamente, ¿no? Que no lo miré en casa y cuando me pongo aquí en el ordenador a hacer algo en la radio, pues bueno, el espacio es pequeño y luego me descentro de una manera que la acabo, pues digámoslo, diciendo, ¿no? Pues bueno, sí, lo que os decía, la masala es una comida, es una mezcla de diferentes especias, ¿no? Que así se denomina y también por extensión, lo que os decía, siempre todo significa algo más, es mezcla de especias, se lo denomina así al género que engloba a todos los demás géneros del cine que se realiza en la India, o sea, incluyendo pues la comedia, el drama, el romance, el género de acción, el humor, en fin, números musicales, lo que vemos siempre por lo general en cualquier película hindú, ¿no? Ya sabéis, ¿no? Que pasan ahí, que pasan del llanto a la lágrima, a pegarse puñetazos de una manera realmente impresionante, en fin, todas estas cosas, bueno, pues esto es la masala, amén de ese plato tan exquisito que os recomiendo que probéis y cuando tengáis la más mínima oportunidad, ¿no? Bien, seguimos, vamos con la música, que es lo nuestro, y llega el tercer tema, que se titula Lotus. Vamos con el siguiente de los temas y en este caso lleva por título Ganes, donde el protagonista absoluto son las percusiones. Y ahora vamos a explicar un poco una de las percusiones que suenan, que es el, vamos a españolizar el nombre, que vendría a ser como ser el tambor ridangán. Algo así, ridangán, ¿no? Acabado en M. Bueno, pues es el, es un tambor muy tradicional del sur de la India. Diréis, bueno, ¿qué tiene de peculiaridad? Bueno, pues que es un tambor doble, ¿no? Si os fijáis, en la mayoría de las culturas hay un tambor por cada uno. Si necesitan dos, pues los ponemos paralelos, dos o tres, digamos la estructura de la batería. Pero en la India, curiosamente, bueno, ellos hacen como, imaginaros, ¿no? Un rombo, ¿no? Le quitamos las puntas y en los extremos, pues tenemos lo que son las bases de las percusiones, ¿no? Donde se toca el tambor. Puede ser uno más grande y otro más pequeño. Hay diferentes, digamos, versiones, ¿no? También se les permite colgar al cuello, con lo cual se hace más transportable y puedes ir por la calle. Y a eso, la cultura india que maximiza todo lo que tiene a su alrededor, pues bueno, imaginaros que al percusionista, como acabamos de escuchar, al tiempo que percute en lo que es la membrana del tambor, pues le ponemos unos cascabeles y ya lo tenemos todo redondo, ¿no? Bien, esa es la primera parte en cuanto al tambor, que es la percusión que vamos a escuchar, y en el tema que viene a continuación lleva por título Ganés, un tema indudablemente alegre y divertido y sobre todo rítmico, ya lo escucharéis, ¿no? Pero que hace referencia a algo fundamental en la India, ¿no? Si vais por la India, veréis muchísimas figuras de un cuerpo humano y una cabeza de elefante, ¿no? Ese es el dios Ganés. Está en todas partes, de las mil y un maneras que os podáis imaginar, ¿no? En fotografías, en colgarte haciendo mil y unas actividades, en fin, como aquí la Virgen de Lourdes o de Fátima, ¿no? Pues que está replicada de cualquier manera que os podáis imaginar, y en los tamaños y en todo lo que os echéis a vuestra cabeza, ¿no? Bueno, pues en la India también sucede esto con el dios Ganés, y muchos occidentales que van allí, pues es lo primero que, digamos, es un recuerdo típico que se trae, ¿no? Es un dios muy agradecido, por así decirlo. Y es el hijo de Shiva y de Parvati, ¿no? Que era la consorte de Shiva. Y pero Parvati tenía, digamos así, un modo de doble vida, que cuando se enfadaba se convertía en Kali, y de ahí que este humano tenga cabeza de elefante, ¿no? En venganza por, digamos, la parte mala de la consorte de Shiva, que en este caso era Kali o Parvati, ¿no? La parte mala es Kali, ¿no? Así que, bueno, pues un poquito con esa idea nos quedamos de Ganés y del Rindangán. Thank you. Bueno, pues es así como ven al dios ganés estos hombres del Blue Planet, del grupo Blue Planet, en su disco Masala, que, bueno, pues eso, que está dedicada simple y llanamente a la música de la India, ¿no? Centrada en este caso a la música hindú. Y vamos con, bueno, antes de continuar, que se me olvidaba comentaros antes, ¿no? Ganés, aparte de ser el dios, yo no sé si lo he comentado, pero creo que no, ¿no? Es muy querido en la India, yo no sé si es porque es un dios muy simpático o porque representa al dios de la prosperidad y la de la sabiduría. Así que no sé qué preferirán la mayoría de los habitantes hindúes, si la sabiduría o la prosperidad o ambas cosas, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Ya sabéis lo que representa este hombre, este cuerpo humano con cara de elefante que, como castigo del desliz de la consorte, bueno, pues salió así como salió, ¿no? Y por contra, es tremendamente querido. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, que lleva el título El Carnatic Blues, y hacer, pues, evidentemente, referencia a, es un blues de la música carnática. Y diréis, bueno, ¿y qué es eso de la música carnática? Bueno, pues parece ser que es la música del sur de la India, ¿no? En la parte norte, que es la que básicamente más conocemos, ¿no? Donde se toca la tabla, la música pakistaní, si recordáis a Nuraz Fateh Ali Khan, ¿no? Zakir Hussain, Trilo Gurtu, que más adelante, bueno, hoy no, pero otro día ya sonará con su último trabajo, en fin. La mayoría de la música que escuchamos de que viene de la India proviene de la parte norte, ¿no? Bueno, pues en la parte sur está la música carnática, que, según los entendidos, se conservó más pura porque hasta allí no llegaron ni los musulmanes ni los mongoles, ¿no? Por lo tanto, se conservó mucho más pura, es una tradición más bien vocal, cantada, y canta no solo a la parte religiosa, como digamos el norte del Hindostán, ¿no? De la música norteña, sino que es mucho más abierta, ¿no? Canta, pues bueno, a la música religiosa, a la naturaleza, al Dios, al amor, en fin, a todas estas cosas, ¿no? Pero aún así sigue conservando, por así decirlo, el parentesco con la música norteña en cuanto a la utilización de la raja, ¿no? De lo que es la estructura, el núcleo central de la música india, que no deja de ser improvisada, pero sometiéndose, por, digamos, a unas determinadas reglas, ¿no? Algo que aquí llamamos jazz o músicas improvisadas contemporáneas, actuales, en fin. Bueno, pues ellos ya lo vienen haciendo desde tiempos inmemorables y en el sur también lo han hecho con esto, es la música carnática. Así que vamos a escuchar este Carnatic Blues del Blue Planet. Thank you. Continuamos aquí con este trabajo centrado en la India del grupo Blue Planet. Vamos con el siguiente de los temas que lleva por título Masterpiece. Thank you. fantástico tema, esta parte final, esta lección esplendorosa de las percusiones, que lamento deciros, no puedo deciros si toca, yo me imagino que son la tabla y este otro tambor del que hablamos antes, el ridangan, pero no lo puedo decir porque ni en el disco nos viene apuntado. Traen los instrumentos y aquí al Hacking Luding lo ponen como percusión, pero no nos especifican absolutamente nada acerca de qué instrumentos de percusión toca. Sabemos que toca la batería, pero a mí personalmente me suena más a una tabla del norte de la India, y ahí han establecido un diálogo con este tambor del sur impresionante. Bien, seguimos. Vamos con el siguiente de los temas, un tema también rítmico y alegre que lleva por título el Latin Masala. Thank you. Bueno, pues esto era el Latin Masala, esa masala latina que nos hacía el Blue Planet. Y antes de pasar a escuchar el último disco, el último tema del día de hoy que cierra este disco, hoy hemos alargado un poquito lo que es la escucha, lo hemos escuchado en su totalidad, porque bueno, luego vendrá otra parte diferente del programa. Quiero hacer mención, pues como no, a la persona que me ha descubierto este grupo, ¿no? Y que realiza una labor realmente ingente en esto de internet y de a todos los que nos gusta de alguna manera la música, hemos acabado algún día en alguno de sus blogs o en alguna de sus aportaciones en el mundo de la música. Me estoy refiriendo a un hombre cuyo seudónimo es Fulcanelli. Muchísimas gracias, Fulcanelli. Lo tengo que decir porque en febrero, cuando hice el primer programa, pues tuve aquí la visita de una chica de Alicia que venía a ver un poco cómo se hacía esto del programa de radio, y tengo que confesaros que se me despistó el darle las gracias públicamente, bueno, pues a Fulcanelli por aportar este trabajo discográfico y el otro que vimos, El Paz en Kabul, y en particular lo que acabamos de escuchar, este Masala del año 2002, pues que gracias a él tuve el enorme privilegio de disfrutar y de descubrir a estos dos trabajos que realmente merecen muchísimo la pena. También la pregunta que os estaréis haciendo, ¿dónde podemos encontrar a Fulcanelli? Bueno, pues tiene, que yo sepa, públicamente dos blogs en los que participa habitualmente. Uno que es propiamente de él, que os lo voy a decir ahora. Luego, de todos modos, pondremos un enlace en la página principal para que lleguéis sin ningún problema, ¿no? Se llama La Huerta de Fulcano y ahí es, bueno, pues es un blog personal de él donde pone muchísima música, muchísima información y podéis, bueno, disfrutar mil y unas vidas con toda la música, con la calidad que él pone. Y también, como no, participa en otro blog muy bueno que es tremendamente recomendable. Yo creo que alguna vez ya os he hablado de él, que se llama El GPS Sonoro, así, tal como suena, ¿no? GPS Sonoro. Bueno, pues también ahí este está un poco más concentrado, por así decirlo, en lo que son las músicas del mundo, ¿no? Pero bueno, aún así a todo hay muchísima variedad, infinidad de aportaciones y de muy, muy, pero que muy buenas aportaciones. Así que, bueno, desde aquí nuestro reconocimiento público a esa labor, ¿no? A esa labor que es la de buscar, subir, colocar, ubicar, pelearse con los grandes... Que nos impiden el que disfrutemos y que sobre todo conocer, ¿no? Conozcamos a otros músicos como lo que hoy estamos escuchando y como otras veces hemos oído. Así que Fulcanelli, muchísimas gracias por todos tus aportes y ya lo sabéis, La Huerta de Fulcano. Bueno, vamos a despedirnos con este tema siguiente, que es una nube cariñosa, amorosa, una nube, no, perdón, luna amorosa, ¿no? Luna cariñosa, podríamos decir así. La traducción es un tema, digamos, de exploración sonora, suave, lento, pero luego al final adquiere más luminosidad, digamos que la luna se nos hace llena. Thank you. Bueno, pues con este tema que acabamos de escuchar, este Luna amorosa, Luna cariñosa, finaliza, se cierra este trabajo que hoy hemos escuchado en su totalidad. Pertenece al grupo Blue Planet, se titula Masala, publicado ya por el año 2002, grabado directamente en Alemania, en el que han colaborado, pues aparte de su fundador o líder y, en fin, sí, líder, vamos a decirlo así, el líder que tiene mantener este grupo, que es abierto, no tiene una formación estable, pues es Lennox McDowell, que se encarga de las flautas y también es compositor, productor, músico, que ha trabajado con infinidad de gente, ¿no? Y en este caso, para la grabación de este disco centrado en la India, le han ayudado pues Makin Ludin, que es percusionista, ha estudiado en Alemania, ha sido compositor de obras de teatro, de televisión, en fin, todo lo que os podáis imaginar. Los hermanos Ganesh y Kumarés, que son los encargados del violín, y Ganesh en concreto es el que utilizaba la voz en varios de los temas que hemos oído. Y está también Neweli Benakeset, que es el que tocaba ese tambor tan peculiar del que hemos hablado, que responde, españolizando el nombre, responde al nombre del Ridangan, ¿no? Ese tambor que se percute por ambos lados, ¿no? Por las dos partes de la membrana. Bien, así cerramos un disco, bueno, pues más acercado al jazz. Hay que tener en cuenta que a la improvisación, ¿no?, que se hace en el jazz occidental, pues la música india, como os decía antes, ¿no?, la música carnática, desde siempre ha estado muy próxima a la improvisación, ¿no? Las ragas indias al final son unas directrices lentas, pausadas, ¿no?, y se van desarrollando el tema musicalmente, tanto en la parte musical como en la vocal, si es que lo llega a tener, ya sabéis, la improvisación desde hace 500, 600 años, y nosotros la descubrimos, perdón, nosotros en Occidente la hemos descubierto hace aproximadamente unos 100, ciento y poquitos años, si acaso, ¿no? Así que nosotros continuamos, no lo hacemos sin antes recordaros que estáis en Radio Crash, en el 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde, y ya sabéis que para contactar podéis entrar ahí en el blog, en el correo electrónico del programa, musicastardes@hotmail.es, y también en el blog de la emisora, en radiocrash.org, y en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, ahí estamos, Radio Crash. También nos podéis mandar imágenes, o sea, imágenes, bueno, sugerencias, en fin, todo lo que queráis. Bien, y entramos en la segunda parte, una parte un tanto especial, porque hoy vamos a hablar de radio. Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit Nachrichten. 50 Atomkraftwerke sollen in der Bundesrepublik während der nächsten 10 Jahre errichtet werden. Jedes einzelne kann eine Millionenstadt mit Strom versorgen. 1985 soll in der Bundesrepublik von der Hälfte des Landes benötigten Strom weltweit sind nun schon 355 Atomreaktoren in Betrieb. Die schon im Betrieb oder im Bau befindlichen Reaktoren eine Betriebszeit von 40 Jahren zu versorgen. Bueno, pues todos estos sonidos que acabáis de escuchar, pues de alguna manera se producen o se producían, ¿no? Tal vez se producían más con las radios analógicas en la onda media, ¿no? Cuando uno movía el dial, interferían emisoras, entraban unas y otras, los ruidos, las sintonías, las cortinillas de las diferentes emisoras. En este caso eran emisoras alemanas, así que oíais ahí cosas extrañas. Bueno, pues era precisamente de esa parte de nuestro pequeño mundo, ¿no? De Alemania. Bueno, ¿por qué hoy hablamos de radio? Bueno, la razón principal, pues la voy a decir después, pero también hay que dar dos noticias, ¿no? Hace unos 15 días, un programa de música de Radio 3, el disco grande, ¿no?, recibió el premio Ondas al mejor programa de música de la radio española, ¿no? Está comandado y dirigido, agarraros, desde hace 40 años por Julio Ruiz. Sí, sí, habéis oído bien. Desde hace 40 años Julio Ruiz está ahí dando salida a todos los grupos nuevos de nuestro país y del extranjero. En fin, una labor realmente impresionante y le han dado este premio Ondas 2013 a Mejor Programa de Radio Musical, ¿no? A mí me resulta un poco irónico esto de que le den un premio a algún programa de Radio 3. Digo, me sonrío porque por no llorar, ¿no? Porque yo creo que cualquier programa de música en este país, pues que se emita o que se haya emitido en Radio 3 debería tener como mínimo 5 premios Ondas o 5 premios de los que queráis en su vitrina. Sin más dilación, ¿no? Tal vez alguno que otro programa, yo al menos no lo conozco, ¿no? En alguna otra emisora a nivel nacional o local, bueno, pues esté a la altura de lo que hace musicalmente hablando en todos los aspectos y en cualquiera de los programas de Radio 3, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué tardan tanto, por qué no se los dan anualmente pues a los programas de Radio 3. Bueno, en fin, son cosas que pasan, ¿no? Lo dicho, es ya era hora y que, bueno, valga un reconocimiento para la radio musical bien, bien hecha. En relación a esta noticia que sucedía hace 15 días, ayer teníamos otra noticia tremendamente desagradable, ¿no? Falleció ayer repentinamente Antonio Fernández. Diréis, bueno, ¿y este hombre quién era, no? Bueno, pues Antonio Fernández era un hombre que comandó durante muchísimos años, prácticamente 17 o 20 años en Radio 3, un programa que se llamaba Área Reservada. Y ha fallecido ayer repentinamente. Se retiró en el año 2007, prejubilado, ya sabéis, hay un ERE en toda la televisión pública y todo este lío. Y fue uno de los grandes, de los más grandes que tuvo también Radio 3. Diréis, y bueno, él dejó Radio 3, seguía en internet, tenía un blog y también hacía una emisora de radio en la cual él seguía poniendo toda su música, ¿no? Su jazz, su soul, su funky, ¿no? Él dio a conocer gente como los Crusaders, a Stanley Clark, a Toto, que vamos a escuchar ahora en un pequeño homenaje que le vamos a hacer a él. A Diane Kroll, en fin, a infinidad de gente que hacía muchísima música, jazz, soul, funky, en fin, yo lo denominaba música elegante, ¿no? Para que reconozcáis y recordemos su voz, como pequeño homenaje a este grande que se nos dejó ayer repentinamente, Antonio Fernández, os voy a poner un pequeño trozo, ¿no?, de un programa que hizo en el 2009, en el 30 aniversario del nacimiento de Radio 3, él volvió, ¿no?, e hizo allí un programa especial. Esta es la voz en homenaje de Antonio Fernández. Make It Mine, del álbum Under the Wire, el nuevo disco del grupo del saxofonista Jay Bekenstein, Spyro Gyra. En los primeros minutos de esta edición extraordinaria, 30 aniversario de Radio 3, de Área Reservada. Si queréis, podéis ver el programa, ver cómo lo estamos haciendo aquí en el locutorio. Simplemente lo que tienes que hacer es entrar en la web de Radio 3 y también, si quieres, nos puedes enviar algún mensaje. Algo de lo nuevo para empezar, algo refrescante para este verano. Y, por supuesto, tendremos aspectos del pasado del programa, cómo no. Es decir, sobre todo las actuaciones que hemos tenido en directo en Área Reservada. Pero eso sí, o sea, hemos preferido no inclinarnos por lo que fue motivo de resumen cuando nos fuimos allá hace 2 años, por aspectos un poco más desconocidos por parte de la audiencia. Lo que viene a continuación es el álbum de una banda berlinesa que se llaman Yasanova. El disco se titula Off All The Things. Ellos hacen una música donde mezclan un poco de todo, donde hay jazz, donde hay soul, donde hay funk. Es una verdadera factoría de música con sonidos y ritmos absolutamente atractivos. En este grupo hay productores, ingenieros de sonido, músicos, y esto suena así, Yasanova. Bueno, pues esta era la voz y la forma de actuar y de presentar desde este hombre, Antonio Fernández, que ayer nos dejó. Tengo que deciros que a nivel sentimental, pues bueno, durante muchísimos años, ¿no?, cuando me desplazaba para ir a trabajar, él hacía el programa en Radio 3 de 2 a 3 de la tarde, pues bueno, me acompañaba, ¿no?, porque, bueno, había que escuchar Radio 3 y hay que seguir escuchando Radio 3, bueno, y también Radio Crash, ¿no? Pero bueno, él me acompañaba en ese viaje que hacía para ir a trabajar, pues lo iba escuchando, iba disfrutando de su presentación, de su comunicación y sobre todo de su música, ¿no? Bien, como homenaje, como pequeño homenaje, hemos puesto su voz y tenemos que poner, bueno, pues a uno de los grupos, a una de las canciones emblemáticas que él relanzó y que yo, a mí personalmente, me tiene total y absolutamente fascinado. Es la versión original, ¿no? Dura unos 4 o 5 minutos de ese tema ya mítico, inolvidable, de amado África de Toto.

esto que acabo de mencionar, ¿no? El premio de Julio Ruiz y de Radio 3, que por cierto, hace 15 días, cuando acabé de hacer el programa, lo estuve escuchando ahí en el coche, fue de invitado a otro programa de Radio 3 para recibir la noticia, y él mismo decía una verdad aplastante, tremendamente aplastante, ¿no? Que todo aquel que le gustaba la música acababa en Radio 3, no importaba el estilo ni el género, ¿no? Sino que acababa allí, acababa en ese gueto cultural que cada vez es menos, lamentablemente, pero que aún siguen conservando un poco, pues bueno, sigue iluminándonos, sigue siendo el faro de la radio musical bien hecha en España. Pero bueno, y con independencia de este pequeño apunte, el motivo principal por el cual hoy quería hablar un poco de la radio, pero el tiempo se nos echa encima, es esto que va a sonar a continuación. Estáis entrando en Isuzu. Isuzu, magazine caótico y atípico. Programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca y Radio Crash. Haciendo esto. ¿Qué? ¿Poniéndome los pantalones? ¿Qué cuánto llevas en la radio? Ah, unos 30 años, creo. Empecé en los días de Twain, en el Mississippi, y me contrataron para hacer The Hack Finn. Yo llevaba una balsa y me dedicaba a pasar a la gente de una orilla a la otra, y me topé con la estela de un barco de vapor. Señor Keylor, tiene que salir a escena. Sí, ahora voy. ¿Es la historia del tío que acaba colgado de una cometa tirada por un barco con los calzoncillos por los tobillos? No, no, es otra historia, acerca de un catamarán. Bueno, pues así se inicia este Isuzu, quinto aniversario, Isuzu número 50, quinto aniversario, que está dedicado a la radio, ¿no? Este es el inicio de este programa que realizan, pues precisamente, Dimas Espina y Fran Molinero. Ya lo conocéis aquí, que Fran Molinero ha venido muchas veces, siempre os he hablado de que, aparte de historiador, escritor y, bueno, músico, pues realiza este programa de radio de Isuzu que ha tenido, que ha realizado, pues bueno, sobre la radio. Un programa, bueno, pues realmente fascinante y que podéis escuchar aquí en el blog de la emisora, ¿no? Y que ya ha sido emitido, ¿no? Pero antes de pasar, quiero... es que nos ha pillado el tiempo, ¿no? Me ha pillado el tiempo. Bueno, quiero que escucháis otra parte. Me he permitido trocear el programa. Espero que tanto Dimas como Fran me perdonen por hacer esto, ¿no? He troceado, he extraído algunas que otras partes del programa y vamos a escuchar un poco lo más importante, tal vez, ¿no? Las motivaciones o el origen de por qué hacer radio. Te tratamos como a un juguete. Teníamos 16 años, entiéndelo. Tú también nos parecías mayor. No sabíamos ni cómo hablarte. Imitábamos las palabras y hasta los gestos de alguna película. Escuchábamos a quien se anunciara con experiencia, por hipotética o improbable que fuese, y lo oíamos cualquier tontería. Nos servía todo. Se nos quedaba grabado, porque allí estábamos, delante de ti, y era un pequeño milagro, un error del sistema. Como aquel patinador ganando el oro olímpico, todos los rivales cayendo al suelo en la última curva y el tipo viéndolo desde la última posición, llegando a la meta en solitario. Imposible que estuviéramos allí contigo. Imposible en nuestras vidas mierdosas y movedizas de entonces. adolescentes, desastres integrales, a mil años luz de cualquier sistema adulto. No teníamos el menor encaje vital, vamos, ni en lo más básico. Y allí estábamos contigo, sin saber qué decir, temblando. Después el trato contigo se volvió cotidiano. Te hicimos de menos. Siempre estabas ahí, y eras tú la que no fallaba. El suelo era menos tentativo, juventud, y cada audacia tenía su parte frívola, impostada, y su parte de experimento. En algunos hasta rozábamos lo que seríamos, gracias a ti. Dejamos de pensar en lo que sentías, al hablarte. No era que nos diera igual, era que nos importábamos nosotros mismos por encima de todo y de todos. Tú, mientras, tan incondicional como para soportarnos los 20 años, uno a uno. Las primeras bajas no tardaron en llegar, y los que nos quedamos a tu lado te perdimos de vista, de tanto verte. Algunos hiatos duraron años. Cuando nos reencontrábamos, no sabíamos qué decirte, pero tú estuviste desde el principio. Evitarte era negarse. No eras una ficción. Tú nunca te fuiste. Los últimos despistados, rezagados de larguísimas juventudes, te dejaron entonces, sin más. No tenían ni idea de quién eras. Nunca lo supieron. Y ahora somos nosotros los que corremos detrás de tu piel, seleccionando cada paso para llegar a tu cama. Volvemos a sentir el cosquilleo de los 16, un tropiezo y camino cortado. Sabemos quién eres en realidad y tú sabes que lo sabemos. Nos sentimos más pequeños que nunca, más incluso que en el 93, pero te seguimos rondando y rondando. Nunca te comerciamos, ni te negamos, ni te olvidamos. No es fácil estar a tu altura, ¿sabes? Hay que escuchar. Escuchar. Bueno, pues esto es un poco la introducción, la presentación, ¿no?, del programa. Hay otro motivo, el primer motivo por el cual hoy he traído aquí a Isuzu, y principalmente es por su calidad, ¿no? El hecho de este programa, porque nos nombra a esta emisora, a Radio Crash, nos nombra a varios de los que estamos aquí trabajando, bueno, trabajando, haciendo radio, pues Dimas Espina y Fran Molinero han tenido bien nombrarnos y recordarnos, ¿no? Y sobre todo me ha hecho fijarme muchísimo más en el programa que otras veces, ¿no? Y resulta que he llegado a la conclusión que es un programa realmente grandioso, pero sobre todo hay algo muy importante, ¿no? Que es que ya no se hacen programas así, ¿no? Si os fijáis en la realización, en estas dos muestras que os he puesto, hay bandas sonoras, hay subidas, bajadas de volumen, hay narración, hay escritura, texto, guión, profundidad, ganas de hacer radio, ¿no? Y esto en las grandes cadenas ya ha desaparecido, ¿no? Si os dais cuenta, mejor Radio 3 tiene algún programa donde hay un trabajo de guión, de elaboración técnica, ¿no?, de selección musical, pero las grandes cadenas, la programación absolutamente normal que oímos todos en la radio sin darnos cuenta, ¿no?, pues esto da igual, es radio de voces, única y exclusivamente de voces, no hay otra cosa, ¿no? Si os dais cuenta, por la mañana en cada una de las grandes emisoras pues empieza a sonar una voz que da su inicio a las 6, a lo mejor lo deja a las 12 o a la 1 de la tarde, ¿no? Y luego a las 4 de la tarde vuelta otra vez hasta las 8, y a las 8, de 8 a 12 otra, y de 12 a 2 de la madrugada de nuevo otra voz, en este caso con deportes, vuelve a tomar las ondas. Cada emisora se reparten, pues bueno, estos tres personas, esas tres voces, y van bailando de una a otra y van copando los horarios, ¿no? Lo único que cambia es el horario, pero la fórmula tómbola, que yo lo llamo así por aquel programa de televisión, ¿no?, sigue imperando, ¿no? Se ha impuesto en la radio y en las televisiones. Van los tertulianos de uno a otro a una hora. O sea, hay gente que vive simple y llanamente de vivir, de decir lo que opina, entre comillas, ¿no? Cuando no está en la radio, está en la tele, cuando está en la tele, no está en la radio, y va alternando así días sucesivos, ¿no? No hay programas ya donde el técnico técnico de sonido, el encargado de la selección musical para adornar lo que acabéis de escuchar. Estas palabras no lo hay. Frank Molinero y Dimas Espinas lo hacen y es una pena, ¿no? Yo al único de los grandes que he oído alguna vez comentar esto ha sido a este hombre de Onda Cero por la tarde, ¿no? Alsina, ¿no? Alsina alguna vez lo ha comentado así en Voz Populi, abiertamente en el programa ha llegado a decir que sí, exactamente, ¿no? Esta normalización que hay en cuanto a las radios, no hay variedad ya, ¿no? No hay un programa de consultas, ¿no? Hace muchos años, en la época final de Franco, inclusive en la transición, ¿no? Había un programa que es de Elena Francis, ¿no? El consultorio de Elena Francis, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora ya esto ya no lo existe, ¿no? Ya no hay un consultorio de un psicológico. En Radio Tras sí, ¿no? Tenemos a Pablo con su tren de la vida que hace de psicólogo y de consultor, ¿no? Y de asesor, ¿no? Pero fijaros dónde hemos acabado, ¿no? En una radio libre, en una radio, en una pequeñísima radio como esta y como otras que hay por España, ¿no? Donde hacemos las cosas porque queremos, los que estamos delante de este micrófono, ¿no? Y empleamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra paciencia, nuestra sabiduría en hacer esto, ¿no? Y resulta que las grandes solo se dedican precisamente a eso, a promover las voces, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que quería decir. Bueno, se nos ha echado el tiempo encima, ¿no? Pero quería agradecer enormemente a Fran Molinero, a Dimas Espina, el tenernos a bien en su estupendo programa que podéis escuchar aquí en Radio Crash, ¿no? Y si no, en el archivo sonoro ahí, en la página principal, ahí está puesto. Me voy a despedir del programa, lo vuelvo a repetir, soy pesado, pero el tiempo se nos ha echado encima. Voy a poner una parte donde, en este caso, la voz de Fran Molinero, ¿no? No Fran Molinero, pues da un pequeño repaso a gente que él considera importante en la radio y menciona pues a tres personas relacionadas con Radio Crash, a Chema Castillo, fundador, que sigue ayudando, no con la voz, sino que nos sigue ayudando a todos aquí presente. Gracias, Chema. A Falo Marcos, director, presentador, realizador de esa revista informativa que sale todas las semanas aquí en Radio Crash, que se llama Maravallu, Contrainformación o Información Diferente, los jueves a las 10 de la noche. Así que muchísimas gracias, Falo, por el programa, ¿no? Tantos años haciéndolo también, Falo. Y quien vos habla, enormemente agradecido y que no sé qué decirle a Fran Molinero ni a nadie por tenerme en consideración, tenerme a bien en consideración de pensar que soy importante, ¿no? Así que, bueno, aquí públicamente, Fran Molinero, Dimas Espina, yo os doy muchísimamente las gracias porque tengo que daroslas públicamente por tenerme en cuenta, ¿no? Así que os dejo con este trozo, luego pondremos música, lo que dure. Hoy Músicas en la Tarde se despide con ese estupendo programa de Isuzu, recordadlo, Isuzu, ¿no? Número 50, quinto aniversario de la radio. Bueno, quinto aniversario. Ellos llevan muchísimos años más en la radio y sobre todo eso, fijaros, escuchar, disfrutar de lo que es la radio, de lo que es la esencia de la radio. Hablar, música, presentación, guión, profundidad y trabajo. En ese Isuzu, ahí lo podéis. Y luego compararlo con lo que hay en las radios por ahí pululando, ¿no? En las grandes radios de nuestro país, de España. Así que un cordial saludo, gracias a todos por estar ahí y gracias personalmente a los directores y presentadores de Isuzu. Estás escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio UCA y Radio Crash. De María Martínez el interés por el punto de vista que no cabe en otros medios. María hizo contrainformación durante décadas. También fue María la primera que nos sentó en un estudio y nos dio plena libertad a los 16 años. Para nosotros la radio ya no era el coto de profesionales y propietarios, ni un aprisco de reglas cerradas y maneras establecidas. La radio era nuestra y de todos también, de quien quisiera decir. De Arancha Uría, el compromiso con una emisora libre, con un proyecto abierto, que fuera más que la suma de las partes.